Queremos saber dónde está Johanna Ramallo. ¿Quién la desapareció? ¿Quiénes la desaparecieron? Después de 3 meses sin noticias, nos preguntamos, ¿dónde está Johanna Ramallo? Desde las esferas del poder, al día de hoy, siquiera pueden balbucear la pregunta con la mirada esquiva, sin inquietarse, sin intervenir, ¿qué sociedad pensamos para la futura generación? Pedimos justicia por Johanna. Las redes de trata no se mantendrían en pie sin la desidia judicial, la aprobación de las policías, sin la complicidad estatal. ¿Cómo puede ser que pasen desapercibidas las redes de trata? En las fronteras, las camineras, las ciudades, las calles, las veredas. Nos preguntamos, ¿dónde está Johanna? ¿Por qué no hay reclamos masivos por Johanna? Desde la voz aborigen de Caimi y Beninchis, nuestro programa radial, nos preguntamos, solidarizamos y sobre todo pedimos justicia por Johanna. Pedimos la justicia que busca, encuentra y castiga a los culpables. Ya pasaron 3 meses y queremos saber dónde está Johanna Ramallo, qué le pasó. Jalí a todos los colectivos que trabajan por la vida.